breves instantes dará comienzo Comunes, el programa sobre cultura y conocimiento libre de Radio Círculo. Hace algunos años, hablando del festival de Woodstock, los Grateful Dead decían que tocando en ese festival tuvieron un problema, que es que les pusieron entre los Who y Jimi Hendrix, y quedó la cosa un poco desdibujada. Nosotros a Comunes nos pasa lo mismo, porque el programa es después de La Vita Bella, pero bueno, vamos a intentar mantener el nivel aquí de Radio Círculo. Hasta dentro de unos segundos. Dos años o marcharme a Cracovia. Igual al final te quedas allí con ese otro hombre. Compráis una casa grande, un perro y un coche. Y yo veré en la red social 2025 las fotos de tus hijos si me agregas como amigo. Y tú verás en la red social del 2025 las fotos de mis discos, tal vez de mi sobrino. Bueno, pues buenas tardes. Como os habíamos comentado, estamos en el 100.4 de la FM en Radio Círculo, emitiendo también por streaming entre www.radiocírculo.es, y estamos en Comunes. Buenas tardes, Gaelx. Hola, buenas tardes. La verdad que hacía tiempo, con este equipo mutante y heterogéneo que tenemos, hacía tiempo que no estamos en el estudio tuyo nada más. Como yo creo que desde el primer programa, ¿no? Nos ha vuelto a repetir esta situación. Puede ser. La verdad es que se siente esto un poco desangelado. Entre el aire acondicionado a tope y el vacío, las sillas vacías alrededor, veo un fantasma que se va a parecerme el programa, ¿eh? Ectoplasma, sí, además tampoco tenemos agua, así que bueno, esperemos que no se nos quede la lengua pegada al paladar. Bueno, pues vamos a seguir con las buenas costumbres. ¿Te parece si comenzamos con el sumario de hoy? Venga, adelante, ¿qué tenemos? Bueno, pues lo primero que comentar es que la selección musical es tuya. Una gran novedad, sí, parece que no tengo ni idea de música, pero simplemente es que me lo callo. Y dime, ¿qué es lo que va a sonar el programa de hoy? Bueno, pues luego os contaré con más detalle, pero es un proyecto, mejor dicho, muy, muy original, que sale de dos mentes tan complejas, originales y únicas como la de Amanda Palmer y Neil Gaiman. Luego entraré en más detalles, si te parece. De acuerdo. Aparte de la selección musical y algo de agenda para esta locura que tenemos en el Madrid Post Acampada Sol, ¿tienes preparado algún material más específico? No. Vale, no era, por si de repente a última hora pues habías decidido prepararte algo. No, hay agenda que contaremos si hay tiempo, y si no, cuéntanos, sí. ¿A quién entrevistaremos hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar con dos personas muy, muy interesantes, como siempre. Una es Javier Rivera, que es el batería de un grupo que se llama Pony Bravo, que hace poco ha sacado su segundo disco, que es Un Gramo de Fe. Y la verdad que son un grupo que licencia con Copyleft y tiene una política de autogestión férrea, es decir, tienen su propia compañía, operan al margen de las GAE. Y es una cosa parecida pues a un grupo que se llama Querovia, que los entrevistamos aquí en el programa hace tiempo. Lo que pasa es que Querovia tuvo un periplo de, primero empezaron a sacar por los canales habituales, es decir, contrato con una discográfica, contrato con una editorial musical, está registrados en las GAE, y luego se han ido poco a poco, primero saliendo de las GAE, no sé si en un futuro pues empezarán a autoeditar. Si Pony Bravo desde el principio lo han tenido muy claro, y nos apetecía mucho hablar con ellos porque la verdad que es un gran disco. Y bueno, pues vamos a anticipar un poco que para el programa que viene queríamos hacer un especial de música hecha por estos lares y publicada y distribuida y licenciada de una manera diferente. No todo exactamente copyleft, no todo exactamente música libre, pero sí cosas relacionadas. Y por lo tanto, pues como aperitivo de ese especial que vamos a hacer el próximo jueves, pues nos parecía muy interesante tener a Pony Bravo. Y después entrevistaremos a un miembro de La Felguera, otros habituales de este programa. Yo creo que es la tercera vez que hablamos con alguien de La Felguera, en este caso va a ser Andrés. Y la excusa, aparte para que nos cuenten en qué están inmersos últimamente y que si les apetece también cómo están viendo toda esta locura del 15, la Acampada Sol y el Post 15M, va a venir un personaje muy interesante que se llama Ben Morea, vinculado a dos publicaciones muy, muy interesantes como era Black Mask y Up Against the Wall, Motherfuckers, contra el muro, hijos de puta, lo que suele decir la policía. Y bueno, la verdad que los textos de Ben Morea han sido publicados por La Felguera, recientemente ahora también se han publicado en Portugal, bueno, más que sus textos, o sea, una semblanza, una reseña, ¿no?, de la evolución de estas revistas y todo el entorno contracultural que tenían tanto los Motherfuckers como Bemorea. Entonces, bueno, como lo van a traer a Madrid y van a estar la semana que viene, pues pensábamos que era interesante hacer una entrevista a la Felguera y que nos hablaran de este personaje tan, tan peculiar y tan característico. ¿Y qué es lo primero que va a sonar hoy, Gaelx? Pues, si me permites, antes de presentar el lo primer ves, tema... Por eso he hablado de los materiales propios, que si querías decir algo, has puesto cara de horror, me has dejado fatal aquí en directo, pero bueno, por favor. No, hoy podemos, o sea, tener un programa un poco pimpinela, ¿qué te parece? Fatal, una idea terrible, ¿no? Vale, entonces hagamos como que no he dicho nada. No, simplemente, además de presentar tema a tema, sí que me gustaría, como viene siendo también habitual por las personas que hacen la selección musical, explicaros un poco en qué consiste, porque todos los temas que van a sonar hoy pertenecen a un mismo disco, forman parte del mismo proyecto. No es exactamente música libre en un sentido estricto, pero me parece interesante porque desde luego representa un intento, luego que cada quien juzgue si con éxito o no, o hasta qué punto rompedor, pero un intento por salirse de la industria musical, de los canales habituales de creación, distribución, producción, etcétera. Es el proyecto, la banda que se juntó específicamente para grabar este disco, se llama 18 y está formado por Amanda Palmer, ex componente de The Dresden Dolls, Neil Gaiman, el famoso escritor, autor entre muchas otras novelas, cuentos y relatos cortos, famoso principalmente por ser el autor de The Sandman, el cómic mítico, emblemático de los 90. Y muchas cosas más, ¿eh? Y muchas cosas más. Muchas cosas más, antes y después. Ben Folds, que quizá también lo conozcáis, es un cantautor y pianista, conocido por ser el que iba haciendo, tocando el piano, improvisando con las cosas que veía en Chat Roulette. No sé si conocéis ese vídeo, si no, podéis buscarlo en internet. Era muy curioso. La famosa web esta, Chat Roulette, que consistía en una sucesión... Consiste en una sucesión aleatoria de chats con los que te vas encontrando con una persona al otro lado. Entonces él estaba sentado al piano con su cámara... No, perdón, te encuentras con un 80% de hombres masturbándose, un 10% de mujeres curiosas y otro 10% que no lo puedo reproducir aquí. De adolescente ridículo. Básicamente. Bueno, pues también te podías encontrar, si tenías la buena suerte, con Ben Folds tocando el piano y cantando de manera improvisada lo que veía al otro lado. Pues sí, mucho de componente sexual, pero también pues mucha gente curiosa que ponía caras. Bueno, es un vídeo muy curioso de ver, un proyecto interesante. Y el cuarto componente de 18 es Damian Kulash, componente de OK Go, un grupo de música. Entonces, todo este proyecto, o sea, la idea inicial es comprobar si se puede hacer música de otra manera, como decía, si se puede crear música, producir música, editarla, subirla y distribuirla de otra manera. Y el reto consiste en que estos cuatro personajes se van a encerrar y a crear 8 canciones en 8 horas, de ahí el título de 18. Tenemos que decir que, bueno, adelantándonos a los resultados, no fueron capaces. Hicieron 6 canciones en 12 horas, que creo que tampoco está mal. La culpa fue del orujo. Según dice la misma Amanda Palmer, la culpa fue del gin tonic y del sushi. Además, bueno, el proyecto, aparte de ser colaborativo entre estos cuatro personajes... Cuenta también mucho con la colaboración de las redes sociales. Está muy presente en Twitter, van pidiéndole a la gente en Twitter, lo van todo retransmitiendo, contando en el blog, pidiendo consejos, ayudas. Y al final la idea es al día siguiente contarlo en una conferencia sobre música, producción musical, que tiene lugar en Boston, bueno, en una especie de institución sobre música, a la que, por cierto, van a donar lo recaudado, porque hemos de decir, sin adelantarnos a los resultados, que no es 100% música libre, entre otros motivos, porque bueno, está alojado en Bandcamp, esa famosa plataforma donde te puedes descargar las 6 canciones a partir de $1. ¿Pero la licencia cuál es? La licencia inicial... Porque libre no es gratuito, es decir, tú puedes cobrar por las canciones, o sea, pagar por descargar, pero luego la licencia ser libre, o bueno, o Creative Commons, ya sabemos que hay mucho talibán por ahí que si tiene la cláusula de no comercial dice que no es libre, ¿no? Pero... Sí, pues es que esta tiene dos curiosidades. Por un lado, como bien dices, aunque la licencia es Creative Commons, pero muy bien. De atribución no comercial... Uh-huh. Eso por un lado, pero es que lo más sorprendente, y para que veamos qué mentes tan enrolladas, por así decirlo, y creativas y adaptables, y cómo funciona, o sea, la importancia de las redes sociales, son cuatro personas que llevan sus propios twitters, son tuiteros por sí mismos, es que curiosamente, al día siguiente, cuando lo subieron a la red, tenía una licencia copyright convencional. Entonces, como cuentan en su blog, Lorenzo's Music, una banda de música, que apuesta por las licencias libres, pues se sorprendieron mucho que un proyecto tan innovador, que buscaba otras formas de hacer música, tan colaborativo, que contaba con el público como un elemento más en la creación, pudiese licenciar bajo copyright. Entonces, por Twitter se lo dice a Amanda Palmer, qué buen rollo, pero qué rabia que lo hagáis así. Y Amanda Palmer dice, anda, pues sí, pues tienes razón, nos lo pensamos. Y la cambian a Creative Commons. Me parece que es un ejemplo muy bueno del poder de las redes sociales. Entonces, bueno, hay muchísimas curiosidades. También piden colaboración para hacer los videoclips de las canciones y retan a la gente a que hagan un vídeo de cualquier manera, tanto grabado como de animación, etcétera, en 8 horas y lo suban a la red. Entonces, bueno, como que tiene mucha presencia de la comunidad, por así decirlo. Bueno, tenemos también muchos... ¿Dónde sería accesible todo esto? Si alguien de repente quiere escuchar estos temas, ver los vídeos, etcétera. Pues todo en el... Porque realmente aquí la aglutinadora de toda esta locura es Amanda Palmer. Entonces, en su propia web, que es http://music.amandapalmer.net, ahí se puede encontrar todo, escuchar online, por supuesto, de manera gratuita, y descargar al coste de a partir de $1 y todo lo que quieras más. Si os parece, podemos ir escuchando la primera canción, que todas ellas surgen, como decíamos, de la relación con el público. Bueno, hay que reconocer que aunque ellos hacen mucho hincapié en que se reconozcan cada canción como producto de los cuatro, aunque luego pues en unas canta unas, en otros, es cierto que hay un poco de reparto de trabajo. Amanda Palmer, Ben Folds y Damian Kulash son multiinstrumentistas, algunos cantantes, mientras que Neil Gaiman pues es realmente quien escribe las letras, es el que tiene las ideas de las letras. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas que lanza Neil Gaiman es: oye, ¿sobre qué personaje histórico te haría ilusión hacer una canción? Y uno de los primeros que le sugieren es Nikola Tesla. Entonces, a partir de ahí, se ponen a escribir y les sale esta canción tan bonita que vamos a escuchar a continuación, que acaba siendo una historia de amor, en realidad. In a diner in New York, he was eating cotton candy in the dark. I sat down at his table and I asked him for a light. When his eyes met mine, I thought I felt a spark. His glance was like an x-ray and he looked me to the bone. A touch from him, my blood began to boil. It was the 24th of March, he had a really cute mustache, and then he kissed me in an alley and I felt my insides coil. Nikola Tesla, I wish you'd current that could activate my heart. Mysterious jester, I do not expect you. Come back from 1932, I'll always burn a light for you, sweetheart. I've dreamed of someone like you ever since I was a girl. A mystery inside my heart, all dimmed and chilled. He had secrets that he stored inside a chest. Bueno, pues no sé si le vamos a una jugada porque a Sabio en el cuarto común, mítico en este programa, imprescindible, no le habíamos asignado tema y le hemos intentado llamar a traición, a ver cómo desarrollaba, pero no nos coge y nos ha colgado, tristemente, así que... Me parece bien por su parte. Pero bueno, ya sabéis que Sabio es imprescindible, tendremos el próximo programa y, bueno, si Sabio nos está escuchando por el streaming, que por cierto no funcionaba el streaming de Radio Círculo el jueves pasado, si quiere colaborar en el programa, pues que nos dé un toque y le hacemos un hueco. En cualquier momento, ya sabes que esto es en directo aquí de 7 a 8, pero bueno, en cualquier momento se puede sumar, si no pues el jueves que viene. Pues una cosa quería comentar yo brevemente, al hilo, esto es un programa sobre conocimiento y cultura libre, y aparte no, tampoco lo hemos comentado en el sumario, es próximamente se van a dar las fiestas del orgullo gay, el orgullo LGTB en realidad, ¿no? O sea, ha sido ampliando con el tiempo y está habiendo mucha polémica porque al calor del enorme impacto mediático y todo lo que se está hablando casi hasta la saciedad de todo lo que es el 15M, la acampada Sol, los indignados, había saltado en prensa que un supuesto grupo de indignados pues estaba haciendo caceroladas y scratches. El scratch es una especie como de manifestación en la puerta de alguien, es como los scratches se hacía, viene de Argentina el término, en los lugares de residencia de gente vinculada con la dictadura argentina, con los genocidas, con los asesinos, etcétera. Pero bueno, luego se ha popularizado en la extrema izquierda de muchos lugares, entre ellos la del Estado español. Pero bueno, básicamente un scratch, eso, con una concentración ilegal, con una especie de no improvisada, sino no legalizada en determinado lugar, ¿no? Básicamente lugares de residencia y tal. Un señalamiento de la persona. Exacto, así que no, estoy yo un poco espeso hoy, perdón. Bueno, el caso es que se han convocado una serie de caceroladas, asambleas en la plaza, mimetizando de alguna manera pues lo que ha sucedido en Sol y en otros barrios, y señalamientos tanto a Gallardón, un señalamiento bastante agresivo además, y al presidente de la Asociación de Vecinos de Chueca. ¿Por qué? Pues porque este año en las fiestas del orgullo, la manifestación se mantiene, además es una manifestación de carácter estatal, se han quitado dos escenarios. El año pasado ya se quitó uno, el de la plaza de Vázquez de Mella, y este año se ha quitado el escenario de la plaza de Vázquez de Mella y el de la plaza de Chueca, y se ha restringido el número de barras que va a haber en la calle y el horario de las fiestas. Bueno, pues al hilo de todo esto, los empresarios de la zona, que no tienen ningún interés en que el orgullo sea más reivindicativo, ningún interés en que se recupere un poco el espíritu original de la reivindicaciones, que al igual que con el primero de mayo, pues la gente casi no recuerda qué pasó el primero de mayo, pues la gente no recuerda que el orgullo viene de unos disturbios que se dieron en el año 69 en Nueva York, en Stonewall, cuando la comunidad gay y aledaño estaban hartos del constante acoso y los constantes abusos de la policía, y eso derivó una serie de disturbios durante 3-4 días muy, muy fuertes, y de ahí de todo eso de Stonewall, pues viene la reivindicación del orgullo, que por lo menos en Madrid, yo no sé dónde son otras partes, es básicamente un especie como de macrofestival, una especie de rave al aire libre, de reivindicaciones bastante pobres. Parece ser que en las fiestas se dice que se recauda dinero para determinadas causas, pero nunca se aclara cuáles son y qué porcentaje va y todo esto. Y al igual que muchos años se han hecho denuncias de la mercantilización total y el rollo lúdico que se ha comido todo del orgullo y su total despoliticización y lo poco reivindicativo que es por parte de muchos colectivos, pues iniciativas como la Acera del Frente, coordinadoras como Rompamos el Silencio, colectivos feministas y transfeministas han sacado comunicados con colectivos de gays, de lesbianas, queers, hablando de toda la deriva que tiene el orgullo. Bueno, pues si todo eso ha pasado todos estos años, este año, mientras se está gestando, porque claro, como la acampada solo ha podido con todo, pues eso ha generado un cierto retraso, mientras se gesta el orgullo alternativo de este año, se han concentrado, se han convocado, como he comentado, pues eso, caceroladas y scratches en el tema de Chueca, pero básicamente reivindicando que pongan el escenario en Chueca y que dejen poner las barras y la música hasta más tarde, es decir... Además, el año pasado había habido ya polémica porque ese escenario que está sobre la plaza de Chueca tapa las salidas de emergencia del metro. O sea, que es una cosa como que una barra libre que se les deja saltándose todas las normativas de seguridad más básicas. Y entonces la Asociación de Vecinos de Chueca históricamente lo que está planteando es que haya otro modelo de fiestas. No que no haya fiestas, sino que haya otro modelo y además que se intente plantear algún tipo de actividad cultural, algunos tipos de debates, porque si alguna vez sí que se hacía algún pase de películas, de documentales, etcétera, ahora todo eso se le ha comido lo que es la fiesta, que no está mal. El problema es los problemas vienen derivados. Tanto Gales como yo, hasta hace poco vecinos de Chueca y aledaños, sabemos precisamente lo que es eso, es el escenario de Chueca, que es una auténtica ratonera y que durante 5 días se convierte en un bar, lo que es todo el barrio, es decir, con las barras al aire libre, con los escenarios, etcétera, sobre todo en un barrio de las dimensiones, con los accesos tan limitados y las calles tan estrechas que tiene Chueca. Entonces, todos los escenarios, todo el entramado de MADO, que es Madrid Orgullo, donde están implicados toda la gente de COGAM, de la FELT y de AEGAM, la asociación, la patronal de los empresarios gays de la zona, que luego a veces se rompe, a veces están juntos o no, según en función de las broncas que tengan internas, pues han puesto un grito en el cielo porque han visto peligro a sus intereses económicos. Y además todo el entorno LGTB del PSOE ha visto que ahí podían pillar cacho. Entonces, los empresarios, por un lado, porque van a ingresar menos, y el entorno del PSOE, porque pensando que así podrían desgastar al PP, pues se están volcando en la reivindicación del supuesto boicot institucional que está haciendo el PP a las fiestas del orgullo, que no al orgullo. Porque la manifestación, que es de aquella manera, insisto, pues con las carrozas, con el rollo lúdico y festivo, que a mí no me parece mal, pero creo que debería ir acompañado de otras cosas. Pero el problema es el tema festivo. Por lo tanto, desde aquí hacemos un llamamiento que la gente no se deje engañar y que no hay tal boicot institucional, simplemente está aplicando haciendo unas normas que, si se aplica en macrodiscotecas, bares de Malasaña y de Tetuán, pues también se tiene que aplicar en los bares y en las fiestas del orgullo, que no durante la manifestación, y que eso tiene poco o nada que ver con todo lo que es el 15M, los indignados, etcétera. ¿Tú quieres comentar algo más sobre el tema, Alex? Pues ya enlazando con la agenda fusia, si os parece. De acuerdo. Decir que sí, que como comentabas, hay otras formas de reivindicar el orgullo. Por supuesto, nos parece estupenda la pluma, el disfraz, el exceso, el cachondeo, el alcoholismo, el sexo en público. Pero mientras eso vaya acompañado... ¿He oído sexo en público? También, vaya. Incluido. Siempre que eso vaya acompañado de una reivindicación. Entonces, como bien decías, los disturbios de Stonewall, que es lo que se reivindica, ocurrieron un 28 de junio. Era la fiesta, la fecha, el sábado más cercano al 28 de junio, en el que tradicionalmente se hacía el desfile aquí en Madrid, la manifestación LGTB, hasta hace 2 o 3 años, donde se ha cambiado, bueno, con diferentes excusas, aunque parece bastante, bastante claro que una de ellas que es que a finales de mes la gente tiene menos dinero que a principios, que el primer fin de semana de julio más gente tiene posibilidades de estar de vacaciones y venir a la ciudad a pasar una semanita. Bueno, en fin, hay como razones también económicas de fondo por los que se ha cambiado la fecha. Entonces, se celebra un orgullo alternativo que además va muy unido también a otras reivindicaciones como la de la población migrante, la población trans, la visibilización de discriminaciones diferentes, que se sigue celebrando, que este año, como bien decías, ha pillado un poco a la última hora, pero que va a ocurrir el sábado 25 en Vallecas. Ya daremos la convocatoria exacta el próximo jueves, pero comentaros que con la intención de ir preparando el ambiente y también para recaudar fondos para las actividades del orgullo indignado este año, además de alternativo, este sábado 18 a las 7:30 de la tarde en la escalera Caracola se va a proyectar el primer largometraje en euskera de temática gay con el eje de migraciones también. Lo organiza un grupo que se llama Migrantes Transgresores, AS, y se llama Under, es de 2009. Está rodada en euskera y va sobre un inmigrante latinoamericano que llega a un pueblo, bueno, tal, cuestiones de homosexualidad, etcétera. Me parece una cosa interesante, a lo mejor no es la mejor película del mundo, pero desde luego que se traten esos dos ejes y que esté ambientado en Euskadi parece interesante. Atención, pregunta. Hace poco se hizo un documental sobre Stonewall, no sé con qué licencia, la verdad, pero bueno, en este caso no vamos a ponernos talibanes. ¿Lo has visto? ¿Tienes conocimiento de él? ¿Qué tal está? Pues no, la verdad es que no. No tenía idea, ya buscaré. Eso te acaba de quitar 10 puntos transfeministas. Vas a tener que recuperarlos. Lo recuperaré con el próximo programa, que habré visto ya la peli varias veces y podremos hacer un análisis. Pues, ¿qué siguiente tema va a sonar mientras intentamos contactar? Bueno, intentamos, no, vamos a contactar seguro, porque esto no nos va a fallar como lo de Xavi, porque está ya pactado y acordado de antemano con Javier Rivera, de Pony Bravo. Pues el siguiente tema también responde a la misma pregunta de personajes históricos. En este caso dedicado a Juana de Arco. La curiosidad en este tema es que es el único cantado por Neil Gaiman. Neil Gaiman, que no es cantante, como podremos comprobar en unos segundos, pero que lo canta además con su acento británico. Y claro, es muy gracioso porque si escucháis la letra, bueno, si no, podéis buscarla en la web. La letra habla de una santa, mística y guerrera francesa que vuelve a la vida de su tumba para acabar con los británicos. Y lo canta Neil Gaiman con su acento. Suena bien, suena bien. Vaya, vamos a escucharlo. Compro, vamos a ello. I wish that Joan of Arc wouldn't hang around the park, pronouncing that she won't get burned again. Her arm is very shiny and her message is divine, but I wish she'd take a day off now and then. She said it clears your head when you come back from the dead with your sword as sharp as anything that cuts. And to prove it, she bisected three young tourists from Utrecht, which rapidly displayed a lot of guts. She says we need to raise a brand new army, and the flag of France so proudly she unfurled. And the people that she hated will be neatly bifurcated, and the British will no longer rule the world. She says it was a mistake to let them burn her at the stake, and she learned a lesson back there in the flames. So she's going to kill the Queen, and then she'll rescue old Orleans. And it's really hard to hang around with saints. I think I ought to tell her that the English left in failure and they don't go back to France except on holes. But I saw her vivisect a man who wanted to correct her, and the playground soon resembled Grand Guignol. She says we need to raise a brand new army, and she marched us round until we couldn't stand. She says the nation she abhors will soon be writhing on the floor, and the British will no longer rule her land. For the Dauphin, who will come across the ocean and knows that God agrees with her complaints. So I'm hoping she'll ignore my English accent in her war, because it's really hard to hang around with saints. She says we need to raise a brand new army, and the flag of France so proudly she unfurled. And the people that she hated will be neatly bifurcated, and the British will no longer rule. The British will no longer rule. The British will no longer rule the world. Bueno, pues si la técnica nos ha fallado como antes, deberíamos tener al otro lado del teléfono a Javier Rivera, del batería de Pony Bravo. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Nos escuchas bien? Sí, yo os escucho bien. Ah, vale. Nosotros a ti también. Bueno, esto que estaba sonando era Amanda Palmer con su pareja, con Neil Gaiman, de un experimento musical que hicieron hace poco. Tenemos una discusión en el estudio sobre la, por fuera de micros, sobre la calidad del tema. Tú que lo has escuchado, ¿qué te ha parecido? Bueno, lo que he podido escuchar a través del teléfono, tú sabes que a través del teléfono... No te puedo decir, nunca mucho de lo que suena, pero sonaba muy bien. Sonaba bien entonces, a pesar de que era un tema compuesto en, ¿qué era? ¿En 8 horas o en 8 minutos? En 12 horas. 12 horas. 6 temas en 12 horas, no está mal. Los Pony Bravos hubieran hecho algo mejor, pero vamos, estoy convencido. No, bueno. En 12 horas no sé lo que hubiéramos hecho. Bueno, la primera pregunta es, bueno, ¿qué tal acogida ha tenido vuestro segundo trabajo, Un Gramo de Fe, respecto al primero? ¿Estáis contentos con la acogida? ¿Ha sido mejor, peor? ¿Cómo lo veis? La acogida estaba muy contento, ha sido bastante mejor que el primero porque ya la gente nos conocía un poco, no es como el primero, ¿no?, que salió y hasta que la gente se fue enterando que había salido ese disco pasó un tiempo. Este como que desde el principio la gente ya lo tenía más o menos controlado, algunas de las canciones ya se habían girado previamente, entonces todo ha sido como mucho mejor, ¿no?, y como también un poco de sorpresa, ¿no?, que un poco en algunos sitios y demás la expectación que ha podido levantar el disco. Hace poco comentabais en una entrevista, creo que era vuestro cantante, que el indie pop había hecho mucho daño a la música en este país. ¿Puede que uno de los efectos colaterales del indie pop de los 90 fuera el cantar en inglés? ¿Crees que os ha beneficiado en este segundo trabajo el no haber utilizado el inglés para ningún tema? Era algo que teníamos también un poco claro en el primero, lo de no utilizar el inglés. Lo que pasa es que el primero también surge en un momento en el que... ya teníamos un poco, el grupo había empezado, había una serie de temas en inglés, lo más nuevo era en castellano, y cuando decidimos grabar el disco, pues ese era el material que había, pero desde hace ya bastante tiempo, incluso antes de grabar el primero, teníamos claro que todo lo que se hiciera iba a ser en castellano. Bien, bueno, eso que suena por ahí, que es también un tema de Amanda Palmer, es el móvil de Gaex, que no ha apagado, pero bueno, esto es la, como decimos, la magia del directo, te pido disculpas. No te preocupes. Otra cosa, aparte del repertorio que yo creo que ha mutado, como a nivel estilístico, ¿qué cambios hay entre vuestro primer trabajo, el de Si bajo de espaldas, y el de Un gramo de fe? Yo creo que hay unos cambios evidentes que a mí personalmente el segundo trabajo me parece más, a lo mejor no sé si muy heterogéneo, pero más trabajado, ¿no? Han sido diferentes, ¿no? Cómo se encara el primer disco, cómo se ha hecho el segundo, ha sido muy diferente, porque el primero era un poco un disco más clásico en la composición. Eran canciones más que surgían de la composición clásica, de la guitarra acústica, la melodía de voz, se hacía la letra, iba todo como un esquema más estándar. Mientras en el segundo se nota que hemos utilizado más otro tipo de esquemas, más trabajo en el local entre los cuatro, más pruebas de improvisación entre los cuatro, y que entonces surgía mucho más la energía de esas improvisaciones que de la composición de la canción en sí con guitarra acústica, que no ha surgido en este segundo. Entonces eso ha quedado un poco el reflejo del disco, que parece que todo está bastante compacto. Una pregunta que queríamos haceros y tal, porque vamos a ser una excusa muy buena para tenernos en el programa, es la manera en que licenciáis las canciones y la filosofía que tenéis con el tema de la autogestión, ¿no? En torno a todo el tema de las licencias libres, del copyleft y las Creative Commons, en principio, de lo primero que se escuchó por estos lares hablar fue de grupos con cierta repercusión, fue con Canteca de Macao, que luego resulta pues que se pusieron la etiqueta de Creative Commons, pero tenían contrato de discográfico, editorial musical, y estaban registrados los temas en las GAE, por lo que fue un pequeño fiasco. Luego hubo grupos, por ejemplo, como Kerovia, que al principio también tenían contrato editorial, discográfico, estaban en las GAE, se han salido, y no sé si en un futuro se autogestionarán, pero vamos, ahora mismo están iniciando todo con Creative Commons y están por fuera de las GAE. Está Nacho Vegas, que es un caso muy particular, que él afirma que ha conseguido registrar el repertorio copyleft en las GAE, y luego estáis vosotros, ¿no? ¿Vosotros en qué situación estáis? ¿Tenéis algún interés en que a lo mejor las GAE os gestionen de alguna manera vuestro repertorio, o eso no lo tenéis contemplado? No, nosotros no lo tenemos contemplado eso. Incluso nosotros éramos parte del grupo, como veníamos de bandas anteriores, éramos socios de la GAE. Uh-huh. Y entonces al principio tuvimos hasta problemas con el tema de cómo licenciar la música. No sé exactamente ni cómo lo habrá conseguido Nacho Vegas, pero nosotros tuvimos problemas en su día, siendo socios, de licenciarla con Creative Commons. Entonces empezamos el proceso de baja. Fue un proceso, la verdad, que bastante angustioso, porque... Sí, los que lo había, por ejemplo, los que he aludido antes, lo pasaron fatal. Sí, nosotros también. Parece como que la GAE es como una gran cueva, ¿no? Como lo del cube, ¿no? Que cada X años confluyen varias puertas, se pueden abrir y en un momento no puede salir. Sí. Si fuera de ese momento, parece como que es imposible. Parece como una vez que se pueden reunir cada 3 años para tramitar las bajas. Y fue un poco locura, ¿no? También coincidió que Dani no era socio de la GAE, porque él no venía de otras bandas anteriores, entonces a partir de ahí licenciamos a través de él, pero la verdad que ha sido un camino bastante largo, ¿eh? Y sigue siéndolo. Yo en ese sentido, ¿tenéis constancia de que más bandas hayan seguido pues el camino que ha abierto gente pues como vosotros, como Joe Crepúsculo, creo, también licencia con copyleft, etcétera, o los grupos todavía no tienen esto demasiado claro? Hay un poco de todo, la verdad que poco a poco nos vamos enterando de más gente y vamos conociendo a más que toman presunción. La gente en Barcelona de Producciones Doradas, en donde participaba también Joe Crepúsculo y demás, la gente de Tarántula y demás, ellos sí tienen también bastante avanzado en ese camino y tienen más conocimientos legales que nosotros en ese aspecto. Aquí en Sevilla sí está pasando que por lo menos los grupos nuevos que estamos conociendo, que están sacando discos, hay como una corriente de que todo el mundo, una gran mayoría, lo están haciendo bajo Creative Commons. Y muchos de ellos tramitando también su baja de socio de la EGAE. Parece como que sí está dándose el puntito de que todo el mundo está dando el paso, ¿no?, a licenciar la obra de esa manera y un poco más tarde también a los tiempos de ahora y ser consecuente un poco con todo lo que se hace. La verdad que ahora en Sevilla, no sé si ha sido casualidad o producto de otros factores, pero está habiendo una escena bastante potente, emergente y con grupos muy muy interesantes, ¿no? ¿Cómo lo ves tú y qué grupos son, qué te parece lo más interesante que está surgiendo por ahí? Por aquí en Sevilla, ¿no? Sí. Bueno, y también el Estado español, tampoco nos vamos a cerrar. No, hombre, en el Estado español destacar sobre todo y de sobra, y o sea, es conocida nuestra amistad con ellos, pero ya no es solamente amistad, sino veneración por lo que hacen con Sa. Sí. Con los Sa, que son literalmente unos genios. Sí, que además otra cosa de ellos. Coproducían, ¿no? Vuestro es un gramo de fe, ¿no? Sí, ellos participan en un gramo de fe. Sí. Digamos, han arreglado, la verdad, bueno, más que arreglar, le han dado vida a muchas canciones. Después también un grupo de Valencia que hemos conocido hace poco y hemos coincidido con ellos un par de conciertos y la verdad que nos dejaron impresionados. Son Betunífer. Uh-huh. Y después aquí en Sevilla está surgiendo un poco de todo, hay grupos de todo tipo, ¿no? Grupos un poco que siguen un poco la vertiente más pop, como Mañana, y otro tipo de vertiente más punk y... Bueno, uno que por lo menos a nosotros nos gusta mucho como Blooming Látigo, no sé si habrá llegado a zonas fuera de Sevilla, pero la verdad que los conciertos que hemos visto aquí de ellos han sido increíbles. Igual que Ortodox, que no tiene mucho que ver con nuestro estilo, pero la verdad que todo lo que hacen es una maravilla. Hay un espectáculo, no sé si lo conocéis, el espectáculo que hacen con el bailador Israel Galván. Ah, no, no lo conocíamos. Pues es un espectáculo, se llama Apocalipsis, y muy recomendable, vamos, a todos los aspectos, tanto por Israel Galván como por Ortodox, que la acompaña como banda. Es espectacular, ¿no? Bueno, ahora voy a hablar yo de unos amigos. ¿Conoces un grupo que se llama Luger, que yo creo que tiene algunos puntos en común con alguno de los temas que hacéis con un gramo de fe? ¿Qué te parecen? Mañana vienen aquí a Sevilla, precisamente. Ah, muy bien, muy bien. Pues los tengo los chavales bien colocados, me van mucho de gira, eso está muy bien. Mañana lo veremos por aquí. Los conocimos, bueno, personalmente... Cuando lo conocimos fue un poco salvándonos la vida uno a los otros dentro del diluvio del Monte Wiki de este año. ¿Ah, sí? ¿Qué sucedió? Que estábamos, bueno, tocábamos los dos grupos en una serie ahí de Monte Wiki y ¿sí? De repente fue a acabar nosotros y cayó el diluvio universal. Estaba yo ahí, efectivamente. Y estaban ellos montando el equipo en ese momento y fue como ayudarlos rápido a sacar teclados y cosas del escenario que se iba todo un poco al traste. Sí, la verdad que fue la experiencia del Monkey Boy fue un poco jodida porque ellos no pudieron tocar por la avalancha de agua y eso que lo intentaron en un momento, pero no había manera humana. Y recuerdo que yo estuve invitado al Monkey Boy precisamente para hablar de licencias libres, de copyleft en música y todo esto, y me pusieron por la mañana y asistieron dos personas, que era el teclista y el batería de Luger, a instancias de una amiga común que teníamos, como decir, por favor, a ver a David, que si no, no va a ir nadie, efectivamente. Dos personas. Pero las charlas matutinas del Monkey Boy son un poco complicadas. Sí, la verdad que me mandaron al matadero. Yo encantado de ir ahí, de ver los grupos y toda la historia. Y la verdad que una ciudad preciosa. Y además quedé con unos amigos y un poco de turista, pero algo que fue. A ver si nos desquitamos tanto Luger como yo en el Monkey Week. Desde aquí hago un llamamiento público para ver si nos podemos desquitar. Oye, coméntanos un poco qué próximos proyectos tenéis como Pony Bravo y con vuestro grupo paralelo, así de conciertos que queréis anunciar o lanzamientos, etcétera. Bueno, ahora empezamos un poco en verano. Como todo el mundo vamos a estar... La verdad que de un lado para otro, que no, todavía no me he conseguido aclarar muy bien la agenda de este verano. Que tengo que, ya cuando tengo que mirar la propia página web nuestra para saber lo que tenemos, no sé si es buena o mala señal. Eso es buena señal, ¿eh? Para organizarse. Sí, pues además también se combina el tema de que son conciertos con Fiera y con el tipo de instrumentación que tiene Fiera, las complicaciones de montaje de los conciertos y demás. La verdad es que cuando salimos a girar con Pony Bravo y Fiera se complica todo a unos niveles... complicado, pero vamos a disfrutar. Eso, perdona, un inciso, comenta un poco lo de Fiera, ¿no? ¿Cómo surge, qué características tiene respecto a Pony Bravo? Fiera, hombre, es que es otro tipo de proyecto. No nos gusta decir que es un proyecto paralelo porque no es paralelo. Ah, bueno, perdón. Otro proyecto. Es otro proyecto, como, no sé, como toda la vida, ¿no? El que el bailarín que está en una compañía de danza, pues están varias compañías de danza y varias obras a la vez y ninguna es paralela a la otra. De acuerdo. Y esto es igual, realmente tienen el mismo tiempo de vida un proyecto de esto, tanto Pony Bravo como Fiera. Pasa que por condiciones se grabó antes Pony Bravo salió antes al público en general y parece como que Pony Bravo va primero, pero no es el caso. Fiera es el proyecto más un poco más personal, ¿no?, de Pablo. Es una idea de él más personal que nos fue contando a todos con el tiempo, tenía eso en mente hace tiempo. Y es otro tipo de influencia, siempre mucho más pop-punk, toda la época un poco de principios de los 80, de los grupos pop-punk industriales que surgieron, y después está la parte de fabricación de los instrumentos, ¿no? Como esa idea de reciclaje y de llegar a en la búsqueda del sonido, no solamente ya a nivel de compositivo, sino a la hora de fabricar el instrumento para buscar el tipo de sonido que estás buscando para ese arreglo. Exacto. Y bueno, los de Guase son nuestros grandes amigos en el proyecto de Fiera. Sí. Los Luger, cuando estuvieron de gira por Estados Unidos, estuvieron durmiendo en la furgoneta todos los días porque el dinero que tenían para hoteles se lo gastaron en elementos de desguace para... Bueno, no, de desguace en este caso no, se fueron a una especie como de Ikea para poder hacerse las cosas de percusión, etcétera. Bueno, pillaban, me quedé con la curiosidad porque el Monkey, cuando lo pillaban, como una chaca grande, ¿no? Sí. No la pude ver de cerca exactamente y no vi un poco de lo que era, me quedé con la curiosidad. Sí, sí. Cuando vaya al concierto de ellos. Los técnicos de sonido aplauden con las orejas cuando ven esos artefactos. es lo que más les gusta. Esa mirada de los técnicos de sonido cuando ven un rider y ven 11 cajas de inyección. Uy, mal asunto. Bueno, oye, pues Javier, muchísimas gracias por la entrevista, ha sido un placer. Y nada, si cuando vengáis por Madrid y os apetece pasaros por el estudio, pues estos son vuestros micros. Y bueno, que sepáis que pondremos un tema de Pony Bravo y alguno de Fiera también el programa que viene, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues estamos en contacto, muchas gracias. Venga, muchas gracias. Un saludo. Bueno, Gaelx, la verdad que grupo interesantísimo, mucho, tanto su vertiente de Pony Bravo como de Fiera. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Pues el siguiente tema, al igual que estos dos que hemos escuchado ahora, tenía un toque más Amanda Palmer, por eso los he puesto... El primero, sobre todo, Dresden Dolls. Sí, muy, muy pan cabaret, que es lo que le gusta a ella. He alterado el orden del disco, de decir, a mi gusto. Bien. Entonces, estos dos primeros temas eran muy Amanda. Este tercero es más Ben Folds, más pianito, y se llama Because the Origami, y responde a la pregunta lanzada por Twitter de cómo se puede estropear el amor. Atentos a la letra, porque es muy buena, tronchante, con un giro inesperado al final. Vamos con Because the Origami. Because the origami didn't work, we gave you dancing lessons. Because your dancing lessons made you bored, we bought you a guitar. Because you said it made your fingers sore, we found you a pony. Because the pony broke your leg and ran away, we got you drums. But the drums annoyed our neighbors, so we gave you cooking lessons, and the cooking lessons made you fat. We bought you running shoes. If you hear this, please, we deberíamos tener ahí al otro lado del teléfono a Andrés. Buenas tardes, Andrés. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad que muchas gracias por contactar con Comunes, con hacernos la entrevista. Sabemos que estás en horario laboral. Creo que en un futuro vamos a ser responsables de algún que otro despido. Esperemos que no sea tu caso. No, no creo. De acuerdo, bueno, lo único eso, pues agradecértelo públicamente. La verdad que... Gracias a vosotros. Los compas de la Felguera, si os hay aquí unos habituales de Comunes, y la verdad que cualquier excusa es buena pues para pegaros un toque y ver qué es de vuestra vida. Y nada, bueno, ¿habéis dormido mucho ahí en la acampada de solos? ¿Habéis vinculado mucho a toda esta locura del 15M o cómo lo habéis visto? A nivel personal sí que hemos estado bastante bastante vinculados, pero bueno, eso, a nivel personal, cada individuo de la Felguera ha estado un poco moviéndose por allí, pero bueno, luego ya como somos simplemente una editorial, lo que es la Felguera en sí no ha estado allí porque no creemos que como Felguera no pintábamos nada, pero bueno, como individuos sí que hemos estado bastante bastante implicados. Estaréis con un buen palizón encima, como estamos todo el mundo igual. Una cosa, ¿quién viene la semana que viene por aquí, por el Estado español? Ben Morea, para alguien que no le suene el nombre, que no tenga ni idea de quién es, coméntanos así una breve semblanza de este personaje. Ben Morea es uno de los fundadores de Black Mass, un pequeño periódico anarcodadaísta, por decirlo de algún modo, que surge en Estados Unidos a finales de los 60 y luego dará paso a lo que fue Apagate the World, Motherfuckers, más conocidos como Motherfuckers, que fue uno de los grupos, pues, en nuestra opinión, más interesantes de la contracultura y del movimiento libertario estadounidense en los años 60, finales de los 60. Ben Morea es realmente la cabeza más visible de Motherfuckers, pero bueno, no fue el único, evidentemente, que participó de aquello, pero sí uno de los más destacados. Él, pues desde muy joven, pasó por la cárcel, en la cárcel se politizó, conoció también el mundo del arte, y al salir de la cárcel tomó contacto con un histórico anarquista, Murray Bookchin, y a partir de ahí, pues a través de diversos contactos, pues crearon esta Black Mass. Y empezaron sobre todo a hacer acciones también, no solo teóricamente, sino también en la práctica empezaron a desarrollar diversas acciones, entre ellas, por ejemplo, pues intentar cerrar el Museo de Arte Moderno de Nueva York, ocuparon un teatro, bueno, hicieron una cantidad de acciones en los poquitos años que duró el grupo, desde el año finales del 66 hasta comienzos del 69, con los distintos nombres que tomaron, primero Black Mass, luego Motherfuckers. Y a partir de Motherfuckers, pues, empezaron a surgir un montón de nombres también, el ejército los Werewolf, los hombres lobos, en fin, tomaron diferentes nombres y estuvieron desarrollando actividades bastante contundentes durante, pues, esos 3 años casi. ¿Qué tipo de contenidos eran los que publicaban tanto la primera revista Black Mask y las posteriores? Pues ellos estaban muy inspirados por diversas corrientes, desde el anarquismo clásico hasta el dadaísmo, el surrealismo, y sobre todo por la renovación que supuso la Internacional Situacionista, con quien entraron en contacto, aunque, bueno, esos contactos no fructificaron. No acabaron muy bien, ¿no?, por lo que parece. No, la verdad es que no. Una visita de Raúl Van Eygen como enviado de la Internacional Situacionista a Nueva York, pues por malos entendidos especialmente, y algunas personas que trataron de sacar provecho, pues la verdad es que las relaciones no fueron del todo buenas, aunque realmente se podría considerar a Motherfuckers como casi la sección americana de, en algún momento estuvieron a punto de serlo, la sección americana de la Internacional Situacionista, aunque esto no llegase a ocurrir por diversos problemas personales, de egos sobre todo. Me imagino. Por desgracia es algo bastante habitual, incluso hoy. Y la verdad que del Ben Morea, ¿qué había sido? ¿Os ha costado encontrarle o estabais en contacto con él por la publicación del libro de Motherfucker que sacasteis en La Felguera? La verdad es que... No me digas que es concejal de Los Verdes o algo así, que me deprimo. No, la verdad es que la vida de Ben Morea después de Motherfucker es prácticamente, no se conoce nada de él. En el 69... después de unos problemas, pues, con la policía, Ben Morea estuvo acusado de acuchillar a un marine, si no me equivoco, en Boston, durante una pelea en un parque. Tuvieron bastantes problemas con la justicia, con bandas de mafiosas de Nueva York también, estuvieron amenazados de muerte. Entonces, al final del año 69, cuando ya, pues, aquello tan maravilloso que fueron los veranos del amor empezaba a torcerse, decidieron partir de Nueva York y en furgonetas, autobuses, coches, y como pudieron se fueron muchos de ellos a Nuevo México. Y ahí Nuevo México se perdió su pista hasta, pues, prácticamente hasta ahora. Realmente Ben Morea hasta el año 90 y tantos que concede una entrevista, solo concedió 2 entrevistas desde el año 69 hasta la actualidad, y no se supo prácticamente nada de él. Sabía que se fue a las montañas, que estuvo ejerciendo de cuatrero, como en las películas del oeste, robando caballos, muy en contacto también con redes de apoyo a inmigrantes, a chicanos, activo, pero totalmente en la clandestinidad prácticamente. No se supo nada de él. A nosotros nos costó muchísimo contactar con él vía mail, y la verdad es que es toda una alegría y todo, bueno, algo fantástico que de repente me morea, pues a raíz de la publicación de nuestro libro y de otro libro que también de Motherfuckers, publicado por una editorial portuguesa, conseguimos contactar con él y bueno, le propusimos que viniese aquí, a Madrid, a Lisboa, a Barcelona y también a Londres a hacer unas, bueno, unas pequeñas jornadas, una charla sobre lo que fue su experiencia. Pero realmente es un tipo que ha huido totalmente, a diferencia de muchos otros, que también estuvieron en aquellos años metidos en mil historias. Moré ha huido de cualquier fama, de cualquier lucro, o sea, él ha vivido su vida y eso es algo también que le honra y dice mucho de la sinceridad con la que vivió todo aquello. No sé si podréis haber tenido ya algún contacto, conversación previa con él, pero ¿él es consciente de la influencia que ha podido tener, básicamente pues a través de colectivos como La Felguera, la publicación de sus libros en generaciones posteriores, o andaba totalmente desconectado, ¿no? Un poco de su legado político? Yo creo que realmente no ha sido consciente, ahora quizás sí, al ver eso, que de repente una gente de Portugal, de España, ya flipado, ¿no? Sale, publica libros suyos, empiezan a recoger ese legado, pues yo creo que sí que han empezado a ser consciente un poco de toda la influencia que han tenido, aunque realmente de todos, hay que decirlo, el círculo es muy, muy reducido, evidentemente, pero sí que tanto Motherfuckers como otros grupos que pudo haber en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en muchos otros lugares, la verdad es que han ejercido una influencia en los años 70, los 80, hasta la actualidad, que es innegable. Coméntanos, por favor, las fechas. No sé si las sabes o las tienes a mano, o si no, dónde se podría consultar, de las fechas de por dónde va a estar Bemoria por el Estado español. Pues Bemoria estará el día 24 en Madrid, en la librería Enclave, que está en la calle Relatores, al lado de Fer Molina. La hora no la puedo confirmar porque no me acuerdo. Soy un desastre para estas cosas. No pasa nada, pero di la web seguramente de La Felguera, donde ahí sí que vendrá el horario. En la web de La Felguera, que es www.lafelguera.net, hay información actualizada. También estará en Barcelona, dentro de la Feria del Libro Anarquista, también dará una charla. Antes estará en Lisboa, también con motivo de la Feria del Libro Anarquista de Lisboa. Y después ya a finales de junio estará en Londres también. En este caso es la revista Mute, Mute, no sé cómo se pronuncia, la verdad. Mute. Ahí corre un colega mío, mira que viene. La que ha organizado allí lo que será la charla que dará en Morea. El sitio no exacto no lo recuerdo y la fecha tampoco, pero vamos, en nuestra página, en lafelguera.net, cualquier persona interesada pues puede ver en cada lugar y dónde será, a qué hora, a qué día, etcétera, etcétera. En Madrid será el día 24, la hora no lo recuerdo, pero vamos, será por la tarde. La librería Enclave. De acuerdo. Pues Andrés, muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto y ya sabes que sois unos clásicos aquí del programa, así que más pronto que tarde os pegaremos un toque para que nos contéis algo, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, un saludo. Un saludo. Bueno, la verdad que interesante esto de Bemoria. A ver qué personaje nos vamos a encontrar cuando venga por aquí. Y bueno, y esperemos que sea mejor que la primera vez que vino Richard Stallman aquí al Estado español, que fue un poquito heavy por sus problemas de higiene y por un poco lo salido que estaba. Pero vamos, sí, seguro que a buen seguro que va a salir muchísimo mejor. Seguro. Seguimos con la selección musical, Gaex, ¿te parece? Sí, quería comentaros así ya para aprovechar lo poquito que queda, que la verdad, bueno, de decir que este proyecto, que el álbum, por si no creo que no lo he dicho, el álbum se llama Nighty Night. El grupo, el colectivo 88, es como un poco un juego de palabras bastante curioso. Sí, también se rompieron la cabeza con... En 12 horas no les dio para más. Bien es cierto. Bueno, salió, se publicó en la web el día 26 de abril de este año. Te has quedado en blanco. Se me acaba de ir que quería decir con la fecha, pero bueno. También, sí que desde entonces lo estaba escuchando. Tenía mis dudas si traerlo o no al programa por este tema de que hay gente que considera que no es una licencia libre en estricto sentido por poner esa cláusula de uso no comercial. Pero bueno, me parece que es importante. Pero inciso, no pasa nada, porque mucha de la música que ha puesto tanto Marta como Juan Music tiene esa cláusula de no comercial. O sea, que si fuera así, la gente, estaríamos poniendo prácticamente solo música experimental, como viene a comentar alguna vez pues Elena Cabrera y gente así. Claro, sí, pero sin embargo, eso quería resaltar que hay mucho desconocimiento, o sea, estamos como empezando en todas estas cosas, pero sí que hay como quizá actitudes. A lo mejor hay que fijarse más en la actitud más que en la licencia. Estos cuatro componentes, cada uno de ellos a su manera, es obvio que creen en otra manera de distribuir sus productos. Por ejemplo, Amanda Palmer, desde que estaba en Dresden Dolls, edita con compañías musicales, vende sus discos con copyright, pero siempre los ha puesto en Bandcamp u otras plataformas en escucha gratuita para sus fans. Es más, ella compone una cosa y lo primero que hace es subirlo a la web para que la gente lo escuche, tener ese feedback, y luego ya lo irá puliendo y lo editará. Neil Gaiman, que es otro formato, es escritor, es un formato que puede ser más complicado o, bueno, que tiene otras peculiaridades, también sus obras las suele poner a la venta en editoriales tradicionales, en papel, pero también durante a lo mejor pues lo que hizo con American Gods, por ejemplo, de Dioses Americanos, en su edición británica, fue ponerla durante una semana en lectura gratuita en la web. Pues es otra manera, él reconoce que gana lectores, que es al final lo que le interesa, que su obra llegue a la gente y le influya de alguna manera. Ben Folds también, cuando da sus conciertos, no tiene como una política clara, pero siempre deja, no pone ningún impedimento en que la gente saque las grabadoras o los móviles o los instrumentos que sean y graben eso para luego escucharlo en sus casas. Y por último, el otro componente, Damian Kulash, con su grupo OKGO, dejó hace poco EMI y se han puesto, o sea, han creado su propia editorial para poder crear al margen de esos estrechos límites de la industria tradicional. Entonces, bueno, eso, que hay muchas otras maneras y es la cuestión es intentarlo. Entonces, bueno, sí, perdón, es que lo quería comentar que desde mi punto de vista está en el clavo, es decir, lo importante es la filosofía de la cultura libre. Luego, el tipo concreto de licencia que utilices o la manera exacta en la que la distribuyes, no voy a decir que sea algo secundario, pero creo que es donde no hay que poner el acento. Por eso, desde el principio, aquí en Comunes, nunca hemos querido tener sesudas discusiones sobre cuál es la licencia verdaderamente libre o cuál es verdad la licencia que hay que utilizar, etcétera, ¿no? O sea, sino que hay que hablar de eso, de actitudes, de posibilidades y de nuevas formas de fomentar la cultura libre, y en esas estamos. Y se nos está acabando el tiempo, sí, así que presenta el tema y lo dejamos, sí, ya de fondo. Sí, vámonos con, bueno, otro de los temas que más me ha gustado, que se llama I'll Be Your Mirror, y este, en vez de basado en una pregunta, en la contestación a una pregunta de Twitter, lanzada a Twitter, está basado en lo que ellos ven. Están afincados en Boston y es una historia sobre la gente con la que se cruzan por la calle, en concreto con el tema de la loca y quién es el loco. Un tema, por cierto, el de la locura y quién es el loco, muy presente tanto en la obra de Neil Gaiman como el de Amanda Palmer. Y con esto nos despedimos hasta el próximo Comunes, el jueves que viene. Muchas gracias por escucharnos. Un saludo. There was a tiny Asian woman screaming in the street today, and she was screaming at a person that she obviously hates. She was so loud we heard the screaming with our windows all rolled up, and we looked down on the street to see who she was screaming at. But there was no one on the sidewalk, so we all looked back at her, and we saw in her homeless hands she had a 1960s mirror, a pretty plastic girly one framed in a purple case. She was screaming at herself and she was spitting at her face. And we were scared and we were shaking, waiting at the intersection, looking at each other's faces, each one a shocked reflection. We laughed with nervous laughter at the crazies in the street, but it's only because we know it's how we kind of want to be. And there's a fraction of a brain cell chain that makes us what we are. One false move.